cámaras, acción. Kaki. Amigos. Kaki. Kaki. Kaki, él también habla idiomas, como ya hemos dicho, en esta ocasión es el tailandés, el utilizado por... Kaki. Kei Kaki, esto significa materia reservada en tailandés. Y luego la es ya por culpa de los esclavos. Así actuaba él, así hacía él de pequeño. Y de inmediato sus familiares se percataron que Fernando Ruiz iba a ser periodista de investigación. Kaki, Kaki, Kaki. Vuelve a insistir, materia reservada, materia reservada. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda, qué maravilla. Buenas noches. Qué guapo estás. Muchas gracias. Por fin te has peinado. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. ¿Y me he cortado el pelo? Sí, sí, te noto raro, te noto distinto, pero sí, sí, sí que es verdad que es para la presentación. Me he cortado la barba. Ya. Es para la presentación del libro, ¿verdad? Claro. Estar guapo por lo menos durante una semana. Una semana y luego ya volveré a ser el de siempre. Eso ya no me ducharé y... O sea, volverá todo, ¿no? En este estudio el olor, tal. Sigue oliendo raro, ¿no? No, es que te has duchado, ya huele bien. O sea... No, huele raro, ¿eh? ¿Cómo que huele raro, Fernando? No huele a nada. Ah, ya. Perdona, es que se me ha ido. Ah, bueno. Vale, te he traído... A ver, ¿hoy qué vamos a beber? Pues es un medicamento que me han dado para el riñón. Es muy bueno. Pero ¿no vas a compartir tu medicamento para el riñón? Sí. Hoy es un día especial, ¿no? Un poquito estoy muy contento, pues, celebrando el servicio de inteligencia fuera de la ley. Mira qué maravilla, mira qué color. Ay, bueno, esto está estupendo. Te cuenta, esto es muy bueno. Dicen que funciona muy bien el riñón con esto, incluso queda embalsamado ya de por vida. Sí, ¿no? Es como una capa protectora que lo envuelve todo, que lo suaviza y que... Oye, lo noto, ¿eh? Ya estoy empezando a notar los efectos. Oye, está estupendo mi riñón. El que le queda sano. Qué barbaridad. En fin, pues son cosas de la madrugada. Ay, madre. Eso es lo que dijo Juana de Arco cuando vio la pira. Bueno, Fernando, pues aquí está tu nueva obra, ¿eh? Tu nuevo hijo literario, Servicio de Inteligencia, fuera de la ley, vaya preguntita, ¿verdad? Sí. O sea, que vas de arriesgado. Pues sí, ¿no? Vamos, después de tantos años yo creo que ya cada uno ya está en un campo de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el campo de fútbol que elegí hace mucho tiempo fue el de investigar realmente lo que se oculta en los alrededores y dentro del propio servicio secreto. Creo que la democracia exige que nadie, absolutamente nadie, esté fuera del control del pueblo y que, por lo tanto, mi camino debía ser que la gente conociera a qué se dedican, sus cosas buenas, sus cosas malas, y si es verdad que eso que esconde eso secreto realmente es tan peligroso como a veces se puede pensar. Y una de las grandes preguntas es, ¿actúan dentro de la ley, actúan fuera de la ley? Hablas de los últimos 25 años de nuestra democracia, aunque claro que haces visitas a diferentes países para ver casos, situaciones, uh-huh. Pero claro, estos 25 años coinciden con el tiempo que tú llevas, ¿no?, dedicado a esos menesteres, porque empezaste en tiempos, en momentos muy difíciles, muy duros. Sí. El año 80-81, fíjate la que teníamos encima, ¿no? Sí, yo entro en el 82, muy poco tiempo después del intento de golpe de Estado del 23F, y en una época en la que lo único que sabíamos de los espías era por los libros de John le Carré. Claro. Entonces aquí no se sabía absolutamente nada, y durante el 23F nos enteramos de que había un tipo que se llamaba Cortina, que era el jefe de los grupos operativos, que era el jefe de lo que yo sabía que se llamaban James Bond, claro. que tenía una cierta relación con el golpe de Estado. Claro, porque tu especialidad en origen, uh-huh, era la de los asuntos militares. Efectivamente. Claro, una cosa te llevó a la otra, ¿no? Efectivamente, yo acabo mi servicio militar el 30 de junio, del 82, el 1 de julio entró a trabajar en aquel momento en el diario Ya, Y... O sea, el 30 de junio termina y el 1 ya estás trabajando en el periódico. Y entonces... Eso, Fernando, eso es raro. No, no, no, es que es muy importante saber eso, porque cuando yo llego, todo el mundo sabía, creía que yo iba a ir a trabajar un poco más tarde, sí. Y entonces todo el mundo me conoce como el soldado, de tal forma que cuando llegan las primeras noticias sobre temas militares, dicen, no, no, eso que lo haga el soldado. Alguien que tenga experiencia. Claro, yo, claro. Y entonces, con esa chorrada de que lo haga el soldado, pues casi 25 años después, sigo haciendo temas de soldados. De soldados, sí. Y de soldados, lo que pasa es que en aquel momento el servicio secreto militar, que a mi gran pasión, los espías, uh-huh. eran militares. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la relación entre las dos materias era tremenda. Uh-huh. Y entonces, esos primeros años en los cuales das muy poco resultado porque no tienes acceso a las fuentes, no tienes acceso a la gente, porque en realidad, ¿quiénes son los que informan del servicio secreto? Pues los agentes, los exagentes, la gente que está alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la verdad es que mi acceso a esas fuentes secretas, a esas fuentes anónimas y confidenciales, bueno, pues fue mucho más fácil gracias a que hacía temas militares. Y en ese candor de los primeros días, cuando empezamos todos y no lo creemos todo, tú pensabas que los servicios secretos eran muy buenos, ¿no? Que los agentes que integraban esos servicios secretos, que eran fantásticos. ¿Cuándo fruntes el ceño por primera vez? Sobre todo yo tengo mi primera preocupación cuando me doy cuenta que en todos los países democráticos, en los países en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, los servicios secretos son civiles y aquí los servicios secretos están controlados por los militares. Primer detalle a tener en cuenta, ¿no? Y que los controlan y que los dirigen los mismos que controlaban y los dirigían en la época de Franco. Con lo cual, entendía, comprendía el miedo que producía en la gente esos servicios secretos y entendí la razón por la cual no se publicaba en este país casi ninguna noticia o muy pocas noticias sobre los servicios secretos, porque la gente les tenía miedo. Leyendo este último trabajo, este último libro de Fernando Rueda, Servicios de Inteligencia Fuera de la Ley, publicado por Ediciones B, pues descubrimos la teoría sobre cómo se debe seguir una investigación periodística, también la práctica, con la exposición de casos interesantísimos de los que ahora daremos cuenta, claves, consecuencias. Yo creo que hay mucho de ti, Fernando, en este libro, ¿no? Sí, porque este es el libro en el cual he conjugado varios elementos. Por un lado, el comportamiento del gobierno. Los gobiernos actúan, manipulan, ¿qué hacen con respecto a los servicios secretos? Los servicios de inteligencia están dentro de la ley, están fuera de la ley. Es habitual que entren en los domicilios sin permiso a pesar de que tengan un juez que les controla, por ejemplo. Los diputados realmente, esas comisiones de control parlamentario sirven para algo, evitan que se produzcan delitos, controlan realmente los fondos reservados. ¿El PSOE y el PP están de acuerdo en esto del CNI? Totalmente de acuerdo. A lo largo de la investigación de los casos, me he encontrado con que su postura es absolutamente radical. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se produce en un caso de una etarra que se llamaba Lucía Urigoitia. Esta etarra es asesinada el 22 de julio de 1987. Es un enfrentamiento con la Guardia Civil y entonces esta etarra pierde la vida. Y el informe del forense dice que la dispararon, lo que parecía un enfrentamiento, en realidad daba los datos como si hubiera sido rematada, ¿no? En el suelo o como fuera. Bueno, se abre una investigación, un juez empieza a investigar y entonces, bueno, pues como no hay datos, no hay pruebas, pues se archiva el caso. Tiempo después, exactamente el 18 de julio de 1995, el diario El Mundo publica un documento del CNI, de los grupos de apoyo operativo, en el cual dice que la Guardia Civil entró en la casa del juez que llevaba el caso de Lucía Urigoitia. Sustituyó un proyectil, el proyectil de la etarra, por otro. Cambió de cañón en el laboratorio de balística, el cañón del arma lo cambiaron, y manipuló un chaleco antibalas. Y además decía el nombre del capitán que lo había hecho. Es decir, daba los datos de cómo un grupito de guardias civiles habían trucado todas las pruebas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que obviamente el juez pidió ese documento. El gobierno del PSOE se negó a entregar ese documento y con el argumento de que era secreto de Estado y que no se podía contar. Cuando claramente ahí lo que había, si es que había, era un grupo de personas que se habían saltado la ley. Uh-huh. Eso lo hizo el PSOE unos días después de perder las elecciones. El caso siguió y posteriormente, unos meses después, el gobierno del PP actuó de la misma forma, prohibiendo la entrega de ese documento de los servicios secretos. O sea, que hay unidad de criterio, ¿no? Y el caso se archivó. Es decir, tanto un gobierno del PSOE como el gobierno del PP, ante las mismas situaciones, actúan igual, que es tapando los excesos del CNI, protegiendo su documentación, siempre porque les interesa que los servicios secretos actúen de alguna forma ilegalmente para conseguir esa información. Y en ese sentido, Fernando, ¿el CNI desclasifica papeles? ¿Hay desclasificación de papeles, de archivos? Bueno, pues esta es una es otra de las tremendas denuncias que se producen en que yo me he encontrado analizándolo en el libro. Lo de desclasificar papeles, hay una sensación de que los papeles no se pueden, del CSIC no se pueden desclasificar porque son secretos. Entonces, ¿cómo vamos a contar nuestros secretos? ¿Cómo vamos a contarle a la gente nuestros grandes secretos? Bueno, entonces, ellos, siempre que se ha producido el caso, lo que han hecho ha sido evitar que los documentos se desclasificaran. Pero nos encontramos con las contradicciones. Después del atentado del el 11M, el 11M fue un drama, todos lo sabemos, pero quedó la sensación, después de las elecciones, al PP le quedó la sensación de que la gente pensaba que habían mentido, que habían ocultado la verdad. Entonces, para protegerse ellos, por su honorabilidad, no por la honorabilidad de nadie, según una frase textual de en aquel momento el portavoz del gobierno, para demostrar su inocencia, honorabilidad y transparencia, decidieron desclasificar dos documentos del CNI. Es decir, no desclasifican unos documentos que pide un juez por un delito, y sí desclasifican los unos documentos para salvar su honorabilidad. Esto produjo, Juan Antonio, un daño enorme al CNI, porque pasan de que no le desclasifican los documentos a desclasificar dos documentos que eran una chapuza, porque eran dos documentos que no decían nada, que no aportaban nada, que era absolutamente vergonzoso, ¿no? En la actualidad el CNI cuenta con unos 2.500 agentes, se ha incrementado esa cifra por motivo de lo que antes contaba Fernando, del 11M. Efectivamente. 500 más. Pero estos agentes, Fernando, ¿tienen posibilidad de tener una vida privada, una vida íntima o no? Pues no, la verdad es que... Va a ser que no. Va a ser que no, y además es que lo tienen pues bastante crudo. Los agentes del CNI cuando son captados, la gente manda currículum. Aquí lo hemos contado, ¿no? ¿Cómo hacerse agente del CNI, no? Sí, sí, sí. Lo más fácil, entrar en la página web www.cni.es y mandar el cuestionario. De hecho, entre los amigos que nos visitan esta noche, dos lo intentaron, pero fueron rechazados. No sé por qué también, pero los chicos tenían todas las actitudes, ¿no? Segurísimo que sí. De la segunda fila y de la tercera. Y el de la fila 18, que levanta la mano también, ¿no? Sí, pero ese ni siquiera aceptaron la solicitud. Bueno, pues se manda el cuestionario y cualquiera que lo mande tiene que saber que si no cumple unas ciertas garantías de seguridad, ni siquiera le van a aceptar. Se investiga su vida privada, etcétera, etcétera. Y entonces todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Ahora bien, lo que puede parecer más sorprendente es el hecho de que una vez dentro, todos los agentes son sometidos periódicamente a controles. Uh-huh. Pero es que Juan Antonio, desde hace, va a hacer 4 años, según el estatuto del centro, todos los agentes, todos sin excepción, aparte de esas investigaciones, seguimientos, controles y tal, tienen la obligación, para evitar trabajo, de entregar sus cuentas bancarias, de entregar sus saldos, de entregar sus declaraciones de la renta, de entregar absolutamente todos los papeles que se les pueda pedir de su vida privada, tienen la obligación de entregarlos al centro. O sea, todo clarito, diáfano, ¿verdad? Todo clarito y diáfano. Y luego saben, por algunos casos, que cualquier cosa de su vida, si hay sospechas sobre ello, será investigada. Mira, hace 10 años, cuando nada más y nada menos que el jefe de los James Bond que Juan Alberto Perote abandonó el CSIDE, que se llamaba en aquel momento, salió y entonces empezaron a sospechar que estaba vendiendo información. Entonces lo que hicieron fue hacerle un control integral de relaciones. Y entonces ahí hicieron un dossier que yo tengo en mi poder, que son varios cientos de hojas, en los cuales se investiga su vida privada. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de su vida privada, estamos diciendo todo el espectro, todo el espectro de su vida, sus relaciones, sus amigos y todo lo que os podáis imaginar. Se le controlaban las llamadas. O sea, se le pinchaba el teléfono, sin orden judicial. Se descubrió que, acabar con él, habían entretejido una red para que lo echaran de la empresa civil en la que trabajaba. Se tuvo acceso a sus cuentas bancarias y a su nómina. Se informó que trabajaba para los libios. Tuvieron acceso a sus fax, o sea, absolutamente todo. Es decir, perdió, digamos, en ese momento todos sus derechos. Con lo cual, que estén preparados todos los agentes del CNI, que si algún día tienen algún problema, sabrán hasta el color de sus calzoncillos. Sí, y hablando de eso. ¿De los calzoncillos? No, de los calzoncillos. No solo el CNI, sino cualquier servicio secreto, yo creo que saca, y aquí lo hemos aprendido contigo, saca buen provecho de la vida sexual del prójimo, ¿no? Sí. Es como que hubiese un departamento, ¿no? De vida sexual. Sí. Sí, mira. Eso es muy interesante. De ahí sacan mucho chantaje emocional y, ¿no?, mucha presión. Sí. Es algo que siempre se ha negado, que es algo que siempre han dicho que no, que ellos no lo hacen. Mira, hace poco el CSI tuvo un topo infiltrado en la extrema derecha, que se llamaba Francisco Lerena. A Francisco Lerena, al poco de convertirse en topo, una de las primeras cosas que hicieron fue llevarle a un puticlub para ofrecerle chicas, a ver si colaba. Cosa que él dijo que en Anaí de la China, que si quieres arroz catalina, ¿no? O sea, al topo, cuando le dieron la licenciatura de topo. Lo primero chicas. Al puticlub. Al puticlub. Cuando hacen las grandes operaciones, una de las técnicas más habituales, es decir, necesitan colocar micrófonos en una embajada, y ¿cómo consiguen las llaves? Uno de los caminos más habituales es conseguir que el tipo que las tiene, seducirle a través de una de las conejitas, que son gente de especializada en esos artes, y coger y seducirle, quitarle las llaves, etcétera, etcétera. Pero es que luego, dentro, para ellos, a ellos no les preocupa el que tengan o no tengan, por ejemplo, que sean gays, que sean homosexuales, que lleven una vida más o menos promiscua. Ellos lo que necesitan es saber cuál es la vida de cada una de las personas. Si uno lleva vida promiscua, lo tienen que controlar, porque ellos consideran que es una información que necesitan, porque si no podrían tener problemas, porque podrían intentar chantajearles. ¿Y ese topo qué hizo? ¿El topo? Sí. El topo no aceptó lo del puticlub, no lo aceptó. ¿A que no? No, hombre, no, dijo que no, más aún, se enfadó muchísimo. Con esos precios, no. No, no, y entonces tuvo una semana después una reunión con uno de los jefes del CSID, se quejó y el contacto que tenía, que era el que le llevó al Putty Club, le quitaron y ya no volvió a aparecer en su vida. No, no, este actuó como se debe actuar, con caché. Con caché. Qué curioso esto. Son vidas tan singulares, ¿verdad? Bueno, pues son los servicios secretos. El libro, además, explica cantidad de casos. Hombre, en el apartado de vidas ejemplares, pues vamos a hablar de Carlos Rovira, ¿verdad? Que, sí. Esa famosa reunión con ETA, pasando la frontera, y al final todos nos enteramos. ¿Y por qué nos enteramos todos? Bueno, aquí lo que pasó fue algo muy muy simple. Carod Rovira quería mantener, llevaba mucho tiempo intentando mantener reuniones con ETA para ponerse en marcha un acuerdo que beneficiara a Cataluña. Él había ha colaborado para acabar con Terra Lliure, es decir, tenía eso. Entonces él lo que hizo fue mantener esos contactos. Pero cuando le llegó la reunión, qué curioso, fue poco tiempo después de ser nombrado conseller en cap de la Generalitat. Él no se dio cuenta de que obviamente ETA, que no le había hecho ni caso durante todo ese tiempo, justo cuando quiso reunirse con él era cuando tenía un cargo político. Mando en plaza. Mando en plaza, claro. Y además coincidió con que Maragall estaba de viaje, por lo tanto, digamos que era presidente de la Generalitat en funciones. Entonces, tuvo la reunión. El CNI no se enteró de la reunión en el momento en que la estaban haciendo, es decir, no estaba siguiendo a Carod y a ETA y se encontró y estuvieron investigando, hicieron fotos, etcétera, etcétera. Eso no se produjo. Lo que se produjo es que una vez que la reunión tuvo lugar, el CNI, a través del entorno, posiblemente de un infiltrado en Batasuna, se enteraron de la reunión y de alguno de los contenidos de aquella reunión. Entonces el CNI hizo un informe al gobierno de Aznar comunicándole lo que se había producido. Obviamente, previamente habían confirmado, habían comprobado y por lo tanto no era una sospecha, es que sabían que se habían reunido tal día, que se habían reunido, es decir, con todos los datos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Aznar? La información antiterrorista es algo que se utiliza para el terrorismo. Siempre nos están diciendo que no se pueden contar determinadas cosas, que hay que guardarlo, que es secreto. Bueno, lo que hizo el gobierno de Aznar fue filtrar esa reunión para no solamente perjudicar a Carod Rovira, sino también se celebraban elecciones 3 meses después para tratar de perjudicar al gobierno a Rodríguez Zapatero y poder decir que cómo iba este a tratar con ETA cuando tenía un socio de gobierno que se reunía en la clandestinidad con ello. Entonces, nuevamente aquí nos encontramos con que en una operación tan complicada, tan dura como esta, se produce un uso partidista de la información. Pero también hay un debate ahí muy importante, y ese debate es que se generó una pregunta. ¿Cómo se enteró el gobierno de esta reunión? Yo ya os he contado cómo fue esa reunión. Pero es muy importante conocer cuáles son los procedimientos del CNI. Porque los procedimientos son los que les diferencia de la policía y de la Guardia Civil. La policía y la Guardia Civil, si pudieran actuar como el CNI, es decir, saltarse de alguna forma la ley y utilizar una serie de mecanismos, serían iguales. En realidad nos sobraría alguno de esos cuerpos. Lo que pasa es que la policía y la Guardia Civil tienen que actuar necesariamente dentro de la ley. Sin embargo, el CNI, a pesar de todos los mecanismos, a pesar de todo lo que nos dicen, a pesar de todos los controles, el CNI sigue actuando en esa barrera que está más allá de la ilegalidad que la ilegalidad. Hay que recordar que el manual de inteligencia del CSID define a la gente como aquel que realiza misiones legales o ilegales. Eso es importante. Y eso es lo que a ellos les importa, ¿no? Y si comparamos a nuestro querido CNI con otros servicios secretos internacionales, ¿qué tal salimos parados? Bueno, en el libro he puesto mucho énfasis en poder comparar las formas de actuación de todas estas cosas del CNI con otros servicios secretos. En concreto aquí, en este libro, he hecho referencia a los servicios secretos argentinos, por contar uno más novedoso, a los alemanes y a los franceses, ¿no? Aunque hay algunas menciones, obviamente, de la CIA, porque si no, yo no sería yo, ¿no? Sí. Y entonces... Claro, comparar el CNI con la CIA, ¿verdad? Claro, por pero Dios, bueno. Por Dios. No, la conclusión, Juan, es tremenda. Y es que actúan exactamente igual que el CNI español. Claro. Es decir, nosotros les criticamos, nosotros decimos, pero el servicio secreto alemán es mantiene los mismos comportamientos. El servicio secreto alemán no tiene ningún problema en que de repente detecta, como detectó hace unos años, que tenían problemas desde Rusia con el tema del plutonio. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues los tipos, ni cortos ni perezosos, se lanzan a montar una operación en la cual se puedan, de alguna forma, inventar y tratar de demostrar que actúan ilegalmente. Y entonces cogen y buscan, para que no se les vincule, buscan empresarios en España para engañarles y para que animarles, alguien que se hace pasar también por traficante, para que compre plutonio en la URSS. Estos dos empresarios españoles y que se alían a un colombiano se van a Rusia, creen que van a hacer dinero rápido, montan toda la operación y cuando van a venderlo, claro, ahí lo van a vender a Alemania, son detenidos en el mismo aeropuerto con el plutonio en la mano. Y el servicio secreto alemán encantado porque se monta un grandísimo escándalo, hay grandes avisos y tal, incluso ya para colmo de falsedades, para darle más calentura al tema, filtran una información que dice que los dos empresarios españoles tenían vinculaciones con ETA. Ya el colmo. Tráfico de plutonio y ETA metido en el medio. Bueno, el montaje, más montaje del mundo, gracias a la intervención del Der Spiegel y a sus periodistas de investigación que sacaron a la luz la trama, ¿no? Pero fue mentira, fue un montaje, metieron los empresarios españoles en la cárcel, luego ya los tuvieron que traer. El gobierno alemán dijo que no sabía nada, como ocurre siempre en estos casos, no hubo dimisiones y tal. Pero actúan, bueno, pues digamos, las mismas chapuzas que pueden ocurrir en España, ¿no? El servicio alemán tiene un artículo, ¿eh? Fíjate lo que nos hemos enterado estos días. Al parecer, estos espías alemanes suministraron información a Estados Unidos, información privilegiada, sobre objetivos estratégicos en Irak en las semanas previas al ataque. Al ataque americano, o sea, y Alemania, no olvidemos que es un país que declaró su no intervención y que, bueno, que aquello era poco más o menos que un escándalo. Pues bueno, su servicio secreto trabajó para los americanos en las semanas previas. No, claro, decir, porque así que supuestamente todos los servicios secretos nunca tienen que ver una cosa con otra, ¿no? Pero nos vamos a ir enterando, y eso lo vamos a ir siguiendo durante todo este año, como en cuanto empiecen las investigaciones, si de verdad empiezan las investigaciones sobre las cárceles secretas y las operaciones de secuestros, como veremos cómo los servicios secretos de todos los países o conocían o ayudaban o ponían las cárceles. Y digo todos los países europeos por donde esto ha ocurrido. Y me temo que también se verá que lo conocía el servicio secreto alemán, el francés, el italiano. Y cómo no, estoy seguro que el español. Bueno, ¿qué tal actúan nuestros periodistas de investigación españoles? ¿Qué tal? Pues yo creo que en estos 25 años hay una conclusión muy clara. Si los periodistas de investigación españoles no hubiéramos denunciado, no hubiéramos publicado todo lo que ocurría dentro del CSIC, sobre todo en esos años 80 y 90, hubiéramos contado cómo se hacían escuchas ilegales en los cuales se hacían desde al rey, a los ministros, a los empresarios y a todos. Si no hubiéramos contado cómo de repente se apoyaba a los GAL para que pudieran actuar con toda libertad. Si no hubiéramos contado esos métodos ilegales que les caracterizan para entrar en domicilios. Si no hubiéramos contado todas esas operaciones, algunas de las cuales cuento en el libro, no se habría producido ninguno de los controles que ahora hay. Es decir, en el año 2002, fíjate, desde la fundación del CSIC, pues 25 años después, en el año 2002 se pone por primera vez un juez al CNI. Por primera vez se pone una unidad de seguridad. Por primera vez se establece un control parlamentario. Otra cosa distinta es que el uso sea para poco, ¿no? Uh-huh. Pero se ha puesto. ¿Y eso por qué se ha puesto? Pues porque el control del periodismo, sin ninguna duda, ha funcionado. El poder político, el poder judicial, ¿cómo os mira? ¿Os mira como una especie de abejorrillos que vais por allí picoteando? ¿Sois realmente el enemigo a batir? ¿Qué sois los periodistas de investigación para estos poderes? Los periodistas de investigación, bueno, para el gobierno, sobre todo estamos hablando en el tema de los servicios de inteligencia, sí. Para el gobierno somos algo absolutamente molesto. Es decir, cuando se descubren micrófonos en la sede de HB en Vitoria en 1998, cuando Batasuna es un partido legal, esa denuncia y la aportación de los datos que se van produciendo lo hacen los periodistas. El gobierno trata de decir que hay ciertas cosas que hay que hacer, etcétera, etcétera, pero son los periodistas de los que lo hacen. El gobierno siempre está en contra de eso. El gobierno defiende la teoría del secreto de Estado y que hay que protegerlo, y los únicos que presionamos para eso, porque te recuerdo una cosa muy importante, que son los papeles del Pentágono, que son los papeles de la guerra del Vietnam. Los periodistas americanos iban a publicarlos, New York Times y Washington Post, y el gobierno americano consiguió pararlo. Y un juez dijo que lo paralizó y le pidió al gobierno que justificara por qué no había que publicar toda la corrupción del gobierno americano en el tema de Vietnam. Y el gobierno americano fue incapaz de demostrar que eso realmente afectaba a la seguridad del Estado. A lo que afectaban esos papeles era al comportamiento de una serie de personas. Esa es la tarea que siguen con respecto al gobierno. Los jueces necesitan en muchos casos a los periodistas de investigación. Ya te he contado el caso en el cual, si no se produce la entrega de documentación por parte de los periodistas, nunca no se habría podido progresarlo en muchas investigaciones. Lo que pasa es que los jueces no cuentan con la ayuda del gobierno. El Parlamento, yo lo siento mucho, no sirve para controlar absolutamente a los malutos, y los parlamentarios normalmente funcionan a raíz de las informaciones que van publicando los periodistas de investigación. Fernando Rueda es un periodista de investigación, es un periodista de pura raza. En el año 1993, el año en el que nos conocimos. Ajá, sí, señor. Año, 1993. Va a ser 13 años. 13 años ya, Fernando. En septiembre era 13 años, sí, tú señor. Tú estás más envejecido que yo, eso sí que te lo debo advertir. Sí, Tutankamón. Pues cuando apareció La Casa fue toda una sensación. Era el primer libro que se publicaba sobre el CSIC. La Casa es como se llama, ¿verdad? La sede central del CNI, del actual CNI. Y bueno, pues fue una conmoción, yo creo que todo el mundo. Además, hay detalles muy muy curiosos de aquel libro, y es que en las zonas donde están domiciliados varios espías, pues el libro se agotó, ¿no? Efectivamente, en el Corte Inglés de Princesa, entrada de la sede del CSIC. Allí todo lo que colocaron, ¿verdad? Se agotó el mismo día. Y desde entonces, pues una larga tradición de libros publicados, reportajes, reveladores. La verdad es que se ha convertido Fernando Rueda en la referencia obligada, si queremos saber más, mucho más, toda la verdad casi, sobre estos líos de los servicios secretos españoles. Lo cierto es que le quieren, ¿eh? Le tienen incluso cierto aprecio los mandos, pero también no te envían cestas como aquella que nos contaste, ¿verdad? No, pero bueno. Pero bueno, ya son muchos años dándonos informaciones muy jugosas, y desde luego creo que Fernando Rueda tiene el mérito de haber humanizado a los servicios secretos españoles. cosa harto difícil o harto complicada, pues simplemente a principios de los 90, ¿no? Uh-huh. Hace tan solo 15 años. 15 años. Parecía como algo intangible, ¿verdad? Uh-huh. Un agente, un espía. Bueno, pues tú les has puesto ese corazoncito, les has hecho sentir, padecer, sufrir, y hemos averiguado cosas muy interesantes sobre ellos en estos años. Así que ahora esta propuesta literaria se nos antoja imprescindible para entender mucho más y mejor a nuestros servicios secretos, esos 2.500 agentes que siguen velando por la seguridad de España, que siguen trabajando afanosamente en lugares tan remotos como Irak, porque han vuelto a Irak. Han vuelto a Irak, como lo contamos aquí, efectivamente. ¿Sí? Siguen esquiando y en los sitios absolutamente arriesgados. Siguen esquiando al lado de Mohamed VI. Siguen estando ahí. ¿Sabes que era el profesor de equitación que tuvo Mohamed VI en su día? Fue agente del CSI. O sea que era un topo. El príncipe se subía a caballito y estaba el otro informando de cómo montaba a caballo Mohamed VI. De verdad que allá donde usted mire puede encontrarse un espía. Efectivamente. Servicio de inteligencia fuera de la ley. Esa es la propuesta de Fernando Rueda en Ediciones B, el próximo 25, ¿no? El miércoles, la semana que viene, efectivamente, sí, señor. Bueno, pues ahí estaremos pendientes, iremos a Princesa a ver si allí se venden más. Sí, era muy importante para mí que ahora que la promoción que va a empezar ya estos días, pero sin ninguna duda la primera vez que hablara, la primera vez que se comentara el libro fuera en La Rosa para nuestros oyentes que llevan tantos años siguiéndonos, esos 211.000 increíbles oyentes que están de 1 a 4 en escuchándonos, ¿no? Muy bien. Y que nos hacen líderes totales de la radio de 3 a 4. Sí, no obstante, algún capítulo de este libro sí que vamos a reservar para alguna microficha, por ejemplo, ese espionaje en la ONU, ¿verdad? Ajá. Eso ya lo iremos contando, muy bien. Lo iremos desgranando en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues yo sé que era importante para ti contar una Rosa de los Vientos, pero eso no te va a librar. Bueno, perdón, eso no te va. Fin. ¿Cómo a librar? Pero sí, pues mira, Fernando, la cosa tan bonita que he dicho, mira, hoy no me obligarás a salir por ninguna puerta. No. Hoy sales por el techo, Fernando. O sea, mereces una salida de altura. Oye, ¿eso es una puerta? Eso es una puerta. Mira, se está abriendo. No me lo puedo creer. Exactamente. Es un modelo parecido. Ahí estamos. Aplausos para Fernando Rueda. Ahí estamos. Ya viene. Este helicóptero de última generación es un Apache. Ya la van a recoger. Sueltan el ganchito, le van a subir. ¡Qué maravilla! Ahí está. Le han enganchado del cuellecito. ¡Uf! Lo suben a sitio de honor. No le va a ocurrir nada a Fernando. Es el helicóptero este Apache con los nuevos misiles y de Winder, estos que han puesto ahora. Y ya se va. Adiós, Fernando. Todos sacamos los pañuelos, por favor, saquemos los pañuelos y despidamos a Fernando. ¡Ahí va! Me pasan una nota. Caramba. No sé cuándo, en el medio de emergencia, firmado el Mossad, la CIA. Y que no volverá, que no cuente con lo del espionaje en la 1 el próximo sábado. Firmado. El profeta. Bueno, en fin.